Es dogma de fe que el cosmos no es eterno, sino que ha sido creado por Dios en el principio del tiempo. El ateísmo marxista se basa en la eternidad de la materia. Afirma que la materia ha existido por sí misma desde toda la eternidad, y de este modo no necesita a Dios creador. Pero la eternidad de la materia es una afirmación, no una demostración. Físicamente es inverificable y filosóficamente es inaceptable. Pero los marxistas, que se precian de no admitir en su doctrina teórica y práctica sino los hechos que la ciencia ha demostrado ser ciertos, esta afirmación de la eternidad de la materia la admiten sin demostración alguna, la imponen sin más como un postulado base de su ateísmo. La eternidad de la materia no se puede demostrar porque es absurdo. En efecto, la materia tiene una existencia sucesiva, es decir, medible por el tiempo. Las sucesivas transformaciones de la materia y los cambios de la naturaleza se van midiendo por el paso de los días, de las horas y de los minutos. Y todo lo que es medible por el tiempo tiene una existencia temporal ilimitada, no eterna. Si la materia en evolución fuera eterna, querría decir que ha pasado por una serie infinita de momentos sucesivos. Y si no se llega al término desde aquí hasta allá, tampoco se puede llegar desde allá hasta aquí, pues la distancia es la misma. Efectivamente, la misma distancia hay de Madrid a Barcelona que de Barcelona a Madrid. El mismo tiempo hay del día de hoy al primero de enero de 1950 que desde ese día hasta hoy. Si por más que subiéramos por la escalera del tiempo no llegaríamos nunca al principio del mundo, tampoco llegaríamos nunca del principio del mundo hasta el día de hoy si ese principio estuviera en la eternidad. Es así que hoy existe el mundo actual que vivimos. Luego, si hemos llegado hasta hoy, también desde hoy, subiendo por la escalera del tiempo, podremos llegar con el entendimiento al principio del mundo, por lejano que esté. Es decir, que el principio del mundo no está en la eternidad. El mundo no es eterno. El único ser eterno es Dios, porque Dios es el único ser por el que no pasa el tiempo, que está totalmente fuera de la medición del tiempo. El tiempo es la duración del movimiento, y Dios es inmutable, es pura actualidad, es omniperfecto. Todo esto se demuestra en filosofía. Toda esta materia puede ser difícil para personas que no están acostumbradas a cuestiones filosóficas. Es como pedirle a un matemático que explique en dos palabras la resolución de las ecuaciones diferenciales o de las integrales elípticas o sencillamente el uso de la tabla de logaritmos a quien no ha estudiado matemáticas. Esto es imposible sin dedicar primero muchas horas y aún años a explicar multitud de conceptos preliminares indispensables. La desviación hacia el rojo en el espectro de la luz de las galaxias demuestra que el universo está en continua expansión. Cabe incluso hacer una especie de cuenta atrás hasta el momento en que el universo nació. Se puede calcular que el nacimiento del universo tuvo lugar hace unos 10.000 millones de años. El doctor John Crouse, director del radioobservatorio de la Ohio State University, ha detectado el borde del universo en unos 10.000 millones de años luz. Por eso, la gran mayoría de los astrónomos aceptan el Big Bang, como lo llaman los anglosajones. Es decir, la gran explosión en el comienzo del cosmos. Esta teoría la defienden los astrofísicos más acreditados, como Sam Deitch, de Monte Palomar, California, Chushiro Hayashi, profesor de astrofísica de la Universidad de Tokio, en el Japón, Arturo Code, director del proyecto 0A02 de la NASA, Jacobo Zeldovich, de la Academia de Ciencias de la URSS, Martin Ryle, catedrático de radioastronomía en la Universidad de Cambridge y Premio Nobel de Física 1974, etc. Por eso, el padre Antonio Romagná, de la Compañía de Jesús, que ha sido más de 30 años director del Observatorio del Ebro y pertenece a las principales sociedades astronómicas del mundo y es miembro de la Real Academia de Ciencias de Madrid, dijo: "Hoy, en astrofísica, nadie excluye la idea de creación". Y desde luego, es imposible que el universo sea eterno, pues en ese caso no quedaría nada de hidrógeno. Es cosa sabida que el hidrógeno se convierte en helio en un proceso continuo e irreversible. Si esto sucediera desde toda la eternidad, ya se habría gastado todo el hidrógeno que todavía se quema en las estrellas, pues la cantidad de hidrógeno del universo es limitada y lo que se pierde no se repone. Esta fue la explicación que dio el astrónomo soviético Fesenkov en la Asamblea de la Unión Astronómica Internacional, celebrada en Roma en 1952, hablando sobre el origen de las estrellas. Dijo: "No pueden ser eternas, sino que han tenido que producirse en un momento dado". La energía calorífica crece continuamente en el universo, y como en su mayor parte no es apta para producir de nuevo un trabajo útil, resulta que la energía utilizable disminuye incesantemente. Este proceso de degradación de la energía se llama entropía. La entropía crece sin interrupción hasta llegar a la muerte térmica del universo. Ahora bien, es evidente que si el universo debe acabar, ha debido también comenzar, porque de otro modo, si el universo hubiera existido desde toda la eternidad, ya se hubiera transformado toda la energía y habríamos llegado ya al fin. Por eso, Pío XII les dijo a los científicos del mundo entero reunidos en un congreso internacional: "La ciencia de hoy ha confirmado con la exactitud propia de las pruebas físicas que el cosmos que contemplamos salió un día de las manos de un creador".